esas palmas, che. La chica de la escuela me tiene de la cabeza y yo que le hago todos los deberes. ¡Saltando, saltando! Con su cuaderno bajo el brazo, con su pelo suelto y sus ojos bellos, la veo todas las mañanas recorriendo siempre el mismo camino. Lleva yo mi mochila, llevo yo igual que ella el mismo destino. Quisiera yo decirle algo, pero no me atrevo porque soy un niño. Por su carita tan bonita, sus ojos dos estrellas, con su faldita de colores, cuida con el viento y las sombras de ella. ¡Vamos todos! La chica de mi escuela me tiene enamorado de su carita tierna. Estoy ilusionado. ¡Vamos! La chica de mi escuela es bella y bonita. Quisiera yo decirle que es mi preferido. ¡Sácalo! Levantando las manitos arriba, era. Ella, ella me tiene de la cabeza. ¡Hey, ahora! La chica de mi escuela me tiene enamorado de su carita tierna. Estoy ilusionado. La chica de mi escuela es bella y bonita. Quisiera yo decirle que es mi preferida. Moviendo la cinturita, ya. cansados. Y entonces arriba las palmitas. ¡Hey, hey!